Cody Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas con el Dr. Stephen R. Covey. Hábito 7. Afilar la sierra. Parte A. Las 4 dimensiones. El hábito 7 es el hábito de la renovación. ¿Qué estás haciendo? Ya ves, cortando un árbol. Debes estar muy cansado. Sí, bastante. ¿Cuánto hace que lo estás cortando? Llevo como 2 o 3 horas. Se ve que es difícil. ¿No sería más fácil si afilaras la sierra? No puedo afilarla, estoy muy ocupado. ¿Cuántos han estado tan ocupados manejando que no han podido cargar gasolina? En física se le llama segundo principio de la termodinámica. Todo se descontrola. La entropía o tendencia al desorden. Lo opuesto a afilar la sierra es dejar desgastar la hoja hasta que ésta se rompe. Hasta que la mente se vuelve lenta, el espíritu insensible, el cuerpo flácido, cuando todo se echa a perder. El concepto de afilar la sierra, personalmente, interpersonalmente, gerencialmente, organizacionalmente, es el concepto de mejora continua, de aprendizaje continuo, de progresar siempre. El hábito 7 pone su énfasis en la capacidad de producción. El hábito 7, bien practicado, desarrolla automáticamente los otros 6 hábitos, porque requiere un alto nivel de productividad y responsabilidad afilar la sierra consistentemente. Yo no conozco un sistema de apalancamiento tan efectivo como el hábito 7. ¿Qué es un sistema de palancas? Verán, si el punto de apoyo está en el centro, y aquí pongo una unidad de esfuerzo, aquí tendrán una unidad de productividad. Si muevo el punto de apoyo por esta unidad de esfuerzo, obtendrán 100 unidades de productividad. El hábito 7 mueve el punto de apoyo. Con que le dediquen unas cuantas horas a la semana, una semana tiene 168 horas, esas pocas horas influirán en la calidad, la productividad, la satisfacción, la calidad de las relaciones, la toma de decisiones a cualquier otra hora. Pero el problema es que el hábito 7 se halla en el cuadrante 2. No es algo urgente, por eso mucha gente lo ignora o lo practica asistemáticamente, sin ningún interés. Otra gente lo enfoca solo parcialmente, solo enfocan una de sus dimensiones. En la vida hay 4 dimensiones básicas: el cuerpo, la mente, el espíritu y las relaciones. A esta la llamamos el lado social emocional. Social es la relación con los otros. Emocional, la relación con nosotros mismos. En esencia, también las empresas tienen esas 4 dimensiones. La parte económica, generar producción hacia cierta misión y con cierta escala de valores, su dimensión espiritual. Debe tener su cultura de alta confianza, lo que es el lado social. Tenemos que potenciar y desarrollar el talento de todo el personal. Es el lado mental. Ahí están las 4 dimensiones. Al estudiar toda la historia y la psicología y la filosofía, encuentran esas 4 dimensiones inevitablemente mencionadas. y las cuatro deben ser atendidas de una manera consistente, regular y equilibrada para realmente afilar la sierra. Parte B, las dimensiones física, mental y espiritual. Analicemos una por una. Normalmente pensamos en tres elementos de renovación física: ejercicio, nutrición y manejo del estrés. De modo de no quedar incapacitados o paralizados por sobrecarga de trabajo, agotamiento o hipertensión. Ejercicio. Cada vez hay más conciencia entre la sociedad de la importancia del ejercicio, de sentirse mejor, de verse mejor. Y realmente no toma mucho tiempo, en serio. Se está llegando a la conclusión de que si se practica de manera regular y moderada, caminatas vigorosas, algo de calistenia, no requiere de esfuerzos pesados o intensivos, como antes se creía. Los principios son equilibrio, diversión, moderación, consistencia y variedad. En nutrición, la mayoría sabemos qué es lo adecuado, pero no siempre tenemos la fuerza de voluntad de cumplirlo. Tenemos el compromiso. ¿Lo sentimos importante? Cuando no hay problemas de salud, cuando es más asunto de vanidad o longevidad, o de vitalidad, no solemos darle importancia o lo hacemos precisamente por vanidad. Pero cuando llega el punto en que empieza a afectar nuestra calidad o nuestra esperanza de vida, hasta entonces tomamos el tema en serio, solo cuando hay dolor o un síntoma patológico. El estrés, todo un tema. Ya conocen otras técnicas de manejo del estrés: meditación, biofeedback, ejercicio, etcétera. Pero ¿saben a quiénes considero como los grandes enemigos del estrés? La motivación, el significado, la contribución, una vida que sea útil, un trabajo que los motive, una causa que les dé sentido. Estudien las obras de Hans Seidl. La importancia de proyectos que contribuyan socialmente y nunca el ocio. Desarrollar proyectos significativos, que los entusiasmen, que contribuyan, que ayuden, que marquen la diferencia. La dimensión mental. El solo hecho de que estén aquí, de que se interesen por este trabajo, de que estén dispuestos a participar, eso habla de una actitud de cambio mental. Pero además puede estimularlos a abordar otras áreas, a disparar un gran esfuerzo para mantener la mente vital, alerta, activa. Vuelvan a leer. Fíjense el compromiso de un libro al mes, después uno a la semana. Aprendan técnicas de lectura rápida y podrán leer varios libros velozmente, aprovechando su esencia. Grupos de lectura, grupos de discusión, grupos de estudio, clases en la universidad, cursos por correspondencia, seminarios breves como este. Cualquier cosa que mantenga su mente vital, alerta y activa. Todo es importante. Aprendan a planear visualizando, a comenzar con el fin en mente, a verlo claramente, a usar su imaginación. También eso forma parte de la ejercitación mental. Lo espiritual es un área muy íntima, cada quien lo hace a su manera. Pero básicamente significa renovarse a uno mismo en cuanto a escala de valores, en lo que es más profundo, en lo que uno venera, en lo que uno cree. Trabajen con sentido de misión, con vocación de servicio, que cristalice en la práctica, en la acción de todos los días. Actúen de acuerdo a los principios que son intemporales y de algún modo traten de que se conviertan en parte de su naturaleza, afilando la sierra a través del compromiso, la renovación de valores, de todo lo que es importante y sagrado para ustedes. Recurran a una literatura que los inspire, que les dé la sensación de alcanzar alturas, de contribuir, de marcar la diferencia. ¿Hasta dónde se educa la conciencia? hasta volverla sensitiva, abierta, muy influenciable, hasta que el sentido moral es profundo y uno puede detectar al instante cualquier paso equivocado. Vivan de acuerdo a su conciencia día tras día para ser valerosos en los momentos difíciles. Eso también es afilar la sierra espiritual. Como ya dije, para cada uno es diferente. Es un trabajo íntimo. Por mi parte, tengo mi ciclo vital. Me levanto temprano. No me gusta levantarme tan temprano. En realidad es horrible. Pero aprendí que si no puedo ser fuerte en esos primeros momentos difíciles, el resto del día es un desastre, lleno de momentos más difíciles. Lo siguiente en mi ciclo vital es pedalear. Odio la bicicleta estática. Pero ¿saben por qué me gusta? Porque puedo leer. Antes corría hasta que me dolían las rodillas. Como actividad física disfrutaba más correr. Pero en la bicicleta puedo leer y tengo toda una biblioteca junto a ella y devoro 3, 4, 5 libros a la semana. Así que para mí, cada mañana de 5:30 a 6:30 es la victoria privada. Tal vez este horario no les funcione a todos, pero piensen qué pueden hacer para ganar su propia victoria privada y ser más fuertes en los momentos difíciles. Y nútranse desarrollando su mente y su conciencia. Aún antes de ver el sol, antes de encontrarse con otras personas. Claro que puede hacerse más tarde. Los ciclos vitales dependen de cada uno, de sus métodos y sus hábitos. Parte C, la dimensión social emocional. Lo que estamos haciendo es observar cómo la victoria privada que se logra afilando la sierra física, mental y espiritualmente ayuda a generar victorias públicas. Esto es, en nuestra relación con los otros. Y aquí es donde intervienen los hábitos 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 son esenciales para afilar la sierra hacia la victoria pública, la social. Lo llamo la dimensión social emocional. Social es nuestra relación con los otros. Emocional, nuestra relación con nosotros mismos. Una de las acciones más útiles que se puede emprender en ese sentido es tratar de reconstruir una relación importante que esté rota. Una relación importante que esté rota. Una relación que signifique mucho para ustedes, pero que se ha deteriorado, que se ha perdido. Dag Hammarskjöld lo dijo en estas palabras: es más noble entregarse completamente a un individuo que trabajar con fervor por la salvación de las masas. Es decir, uno puede estar dedicado a grandes causas, al éxito, a proyectos, a negocios, 10, 12, 14 horas al día, 7 días a la semana, y no tener una relación real con su hijo adolescente. Y eso nos corroe, debilita la fibra y la voluntad. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué trabajo tanto? Un amigo mío estaba desesperado porque su hijo era rebelde, despreciativo. Y yo le dije: estoy dando un curso de comunicación empática, ¿por qué no asistes unos días? En una semana sintió que entendía el concepto y le dijo a su hijo: quiero hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. El joven se levantó y se fue. Mi amigo me dijo: estuve a punto de gritarle, al menos para que supiera que había tomado un curso solo para ese momento. Le dije: está probando tu sinceridad, ¿y qué descubre? Que no te interesa entenderlo, sino meterlo al orden. Ese tal por cual sabe perfectamente lo que está haciendo. Y agregué: reflexiona, tienes que hacer mucho más trabajo interior. Él siguió en el curso y dijo, estoy preparado. Le dije, él va a seguir probando tu sinceridad. Ya lo verás. No puede mostrarse vulnerable contigo. No puede abrir expectativas que lo defrauden. Volvió con su hijo diciéndole, realmente quiero hablar. Sé que piensas que no hay nada de qué hablar, pero es porque no he sabido escucharte. Él dijo, nunca me has escuchado. Volvió a levantarse y se fue. Antes de cruzar la puerta, su padre le dijo, solo una cosa. Siento mucho haberte avergonzado frente a tus amigos el otro día. El muchacho volteó. ¿Tienes una vaga idea del ridículo que pasé? Y lloró. Mi amigo me dijo, ninguna de tus lecciones me llegó tanto como esas lágrimas. Entendí que este muchacho siente, que es sincero, que es vulnerable. Yo no tenía noción de sus sentimientos. Y agregó Stephen, nunca tuve tantos deseos de entenderlo como esa noche. Y por suerte pudimos hablar y sinceramente traté de entender. La madre llegó y dijo, ya son las 12, es hora de dormir. Y el niño dijo, mamá, tenemos que hablar, ¿no, papá? Hablaron hasta muy tarde. Mi amigo me lo dijo a la mañana siguiente con lágrimas en los ojos. De nuevo tengo un hijo. Sean pacientes, no sucede en una noche. Tendrán que disculparse, tendrán que perdonar y olvidar. Tendrán que hacer toda clase de depósitos hasta fuera de hora. Y aún así no verán nada por un tiempo. Si plantaran un bambú chino, durante 4 años no verán nada. Nada. Todo el crecimiento es bajo tierra, mientras ustedes con diligencia abonan y riegan. Y no ve nada 4 años. Eventualmente un pequeño bulbo con un brote. Es todo. 4 años. Al 5º año el bambú chino crece 25 metros. Todo crecimiento es así. Hay que cultivar las relaciones. Para pensar ganar, ganar. Para escuchar empáticamente. Esto de cultivar las relaciones se aplica tanto a un socio comercial como a un alto directivo o a un alto empleado. Si hay algún tipo de hostilidad, tal hostilidad se propagará y afectará a otras áreas. Por eso hay que usar toda nuestra nobleza para reconstruir una relación esencial. ¿Y quieren saber algo interesante? Si reconstruyen una, pueden con las demás. Una cambia a las otras 99, porque cada una de las 99 es una. Toda la clave está en una. ¿Por qué? Porque lo que se hace para desarrollar, educar y disciplinar el carácter contagia las demás cosas que hacemos. Hay un efecto exponencial de palanca también en nuestras relaciones. Por eso es tan importante nutrir el patrimonio emocional. Parte B. Conclusión. Revisemos juntos algunas ideas y retos para estimularlos en el proceso de desarrollo de estos hábitos. Una de las cosas más importantes que pueden hacer es compartir estas ideas con otros, con su familia, sus amigos, sus compañeros. No solo repetir lo aprendido, sino también las inquietudes surgidas y las ideas que quieren implantar. Porque ahí radica el aprendizaje real, en el enseñar y el compartir. Busquen a alguien con experiencia de trabajo en los hábitos. Hagan una cita con esa persona y cúmplanla. Expresen sus opiniones sobre lo que les ha funcionado y lo que no. Descubran juntos cómo se pueden superar los retos que enfrentan respecto a estos hábitos. Fíjense metas en áreas específicas. Concéntrense en un solo hábito. Lean sus materiales. Reflexionen sobre cómo progresar en ese hábito. Revisen los compromisos que asumieron durante el curso. No traten de cambiar todo al mismo tiempo. Escuchen a su corazón. Definan lo que para ustedes es más importante cambiar de inmediato. Sean pacientes. Un carácter fuerte no se desarrolla en una noche. Elijan vivir su vida de acuerdo a principios correctos. Los 7 hábitos se basan en principios universales que han perdurado a través de los años. Vivan los hábitos. Trabajen en su círculo de influencia y conviértanse en una figura de transición en su trabajo, su comunidad y su familia. Dense tiempo para ir a un lugar apartado a reflexionar sobre su misión. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son mis valores? Sigan profundizando en este sentido de misión hasta recibir la inspiración. Entonces vivan para su misión. Elijan poner primero lo primero. Busquen ganar-ganar en cualquier situación. Aprendan a frenarse y a escuchar primero a los demás. Escuchen a su corazón. Valoren las diferencias. Véanlas como un enorme potencial de terceras alternativas. Y finalmente, recuerden afilar la sierra para renovarse siempre de manera equilibrada. El poder de estos hábitos está en el hacer, en el vivir, en las mejoras continuas, día tras día, amigos. Es un esfuerzo constante. Debemos convertir estos hábitos y principios en parte de nuestra vida cotidiana. Debemos pagar el precio, pero viviéndolos, más que entendiéndolos intelectualmente. Hay una cita de T.S. Eliot que debe meditarse. Una vez dijo: nunca debemos dejar de explorar. Y al final de nuestra exploración, llegaremos al lugar de donde partimos y conoceremos ese lugar por primera vez. Ustedes, en cierto sentido, ya tienen estos hábitos en su corazón. Lo fascinante es embarcarse en una aventura de por vida. Es lo excitante para literalmente internalizarlos y vivirlos y experimentar los magníficos frutos que surgirán en la totalidad de su vida.